Vamos pues, hombre, levántate de esa cama a trabajar para que gane para comer. Despertate, despertate, dormilón. Despertate y terminar de apolillar. Levantate de la cama, remolón. Que un trabajo lo tenés hoy que encontrar. Tu forma de vivir así no puede ser. Deja ya de dormir, cambia de parecer. Arriba dormilón, cumplí con tu deber. Rájate del colchón, gana para comer. Vamos a Volvo, no se duerman sin el acordeón. Despertate, despertate, dormilón. Despertate, termina de apolillar. Levantate de la cama, remolón. Que un trabajo lo tenés hoy que encontrar. Tu viejo y tu mamá te dan para vivir. Grandote, despertá, así no hay que seguir. Sabes que trabajar es una obligación. Tenés un buen hogar, cuídalo, dormilón. Despertate, termina de apolillar. Levantate de la cama, remolón. Que un trabajo lo tenés hoy que encontrar. Despertate, despertate, dormilón. Despertate y termina de apolillar. Levantate de la cama, remolón. Que un trabajo lo tenés hoy que encontrar.